Bueno, continuamos también con los agradecimientos, por supuesto, al equipo de Unidas, tanto por confiar en el equipo Red, como por la invitación, como por hacer también que realmente esto sea posible, a pesar de ello, saben, los momentos son difíciles, hay que gestionar también otros temas que hacen a veces imposible que vengan algunas personas o que las cosas se desarrollen. Y estamos en ese sentido bastante contentos, creemos que los cuerpos que pasarán por aquí nos permitirán una línea de reflexión de trabajo interesante, potente, que veremos también, como dice Miguel, posteriormente también con el trabajo más de archivo, que sea extensible. Bueno, también queríamos comenzar dedicando el seminario a Miguel Tapies, que ha nacido desde una relación personal hasta una relación más institucional, un colaborador de varios procesos que llevamos a cabo, de los que somos partícipes, y creo que, bueno, creo que una de los aprendizajes que hemos hecho de Miquel es justamente el romper con la norma, el intentar ir deshaciendo algunos límites, los protocolos, siempre muy cómplice de todos estos procesos que a veces no son tan fáciles de llevar si no hay personas que puedan realmente posibilitarlo. Lo primero que haremos entonces también, ¿quieren que? Bueno, sí, a ver, a lo mejor no. Miquel Tapies ha sido desde un inicio, el impulsor del proyecto Fundación Miquel Tapies en Barcelona, y desde allí en realidad es de donde ha podido trabajar tanto con UNIA como con Equipo Red, y bueno, es un agente importante, creo, en la acción cultural. Bueno, lo primero que queremos hacer es presentarnos desde donde hablamos. Somos, bueno, un equipo que desarrolla un trabajo colaborativo y colectivo. Nos definimos en un formato que sería una plataforma de investigación y de acción, que a través de las herramientas de la práctica artística y crítica buscamos también un desarrollo de conceptos, de redes, de colaboraciones más amplios que lo que somos nosotros y nosotras. Hemos sido más integrantes, una de las estructuras importantes de equipo es que tiene flexibilidad en ese sentido. A veces hemos sido más personas trabajando y podemos volver a ser también un equipo un poco más grande. Y el contexto en el que nos conocemos, en el que nos encontramos, es el proyecto Peligrosidad Social, en el marco del programa de estudio independiente del MACBA, que cuando lo estuvimos haciendo, el taller estaba como responsable docente, era Beatriz Preciado. Y uno de los primeros trabajos que algunos de los integrantes del equipo Red desarrollaron fue justamente el contexto de Andalucía, como un lugar donde investigar qué había pasado en una década concreta de los 70 y donde comenzó a haber comenzó a hacerse evidente una relación bastante interesante entre la práctica política, los movimientos activistas y la práctica cultural. El proyecto tuvo el nombre de Otras Formas de lo Político, y justamente ahondó en esa posibilidad de hacer práctica política no solo desde la militancia partidista, digamos, sino también desde la acción cotidiana, desde la acción artística. Una de las figuras que más se investigó en ese momento fue justamente Miguel Benyar, y uno de los formatos, por ejemplo, que interesó mucho en ese momento, que nos interesó mucho, fue el Cutre Show, como un lugar donde aparecía una red afectiva, solidaria, colaborativa, una reivindicación también de un espacio de fiesta que a lo mejor no estaba fuera de los márgenes, no sé, que se podían leer tanto desde el arte como desde los partidos, justamente. Una de las cosas que siempre vamos intentando hacer es una revisión de los formatos por los que circula el conocimiento y por los que circulamos nosotros también. No sé, un matiz en este caso es hablar de un seminario de encuentro, por ejemplo, y nosotros mismos también vamos intentando probar siempre alguna alguna variante dentro de lo que de las propuestas que vamos haciendo. Y por eso decimos que somos una estructura de alguna manera de autoformación y aprendizaje. Y lo que queremos hacer también es, bueno, lo que intentamos hacer es justamente ir construyendo alianzas. En cada uno de los proyectos que vamos intentando desarrollar, nos importa mucho, le damos una importancia fundamental a las relaciones que establecemos como personas, al trabajo en red y a la construcción y activación de red. Una de las cosas con las que nos hemos ido encontrando, no solo en contextos específicos, sino que en casi todos los contextos, es una división y una, de alguna manera, una polarización de las iniciativas. A lo mejor el movimiento feminista no se habla con el movimiento queer, ni mucho menos con el movimiento postcolonial. Y veíamos que ahí hay una descontextualización, o sea, en el fondo perdemos un potencial que podemos tener todos como reflexiones, como pensamientos, y es una de las principales tareas que intentamos hacer, ir vinculando a lo mejor también lo que por supuesto es más el marco teórico con el marco más de acción. Por eso dentro de, por ejemplo, del seminario intentamos que haya voces de todos estos contextos o disciplinas. Entonces, al final del 2010, ya llevamos 3 años trabajando juntas, vimos que podíamos tener como reflexión en común, como marco en común, y a lo mejor aparecían más o menos 3 ejes importantes que son los que hasta ahora se mantienen en nuestra práctica, que son la teoría feminista y postcolonial como un marco más crítico y justamente teórico. Sobre todo en el sentido del cuestionamiento de la norma, de lo normal, de la normatividad. También el segundo eje sería los archivos, el archivo, tanto como fuente de información que permite una pluralidad anterior incluso a la narración histórica, por lo tanto también nos permite cuestionar la historia, pero también como un producto, o sea, como un objeto de investigación y también como un lugar a producir. Uno de los aspectos de los que somos bastante conscientes también es de la necesidad también de ir construyendo más archivos, de ir generando también ir haciendo más esa producción de voces. Y siempre nos ha parecido un lugar más pertinente desde donde operamos que el intento de reescribir la historia o de narrar una historia paralela o una historia a otra. Nos parecía, a nosotros como equipo, nos está pareciendo más interesante incluso desarrollar archivos, más que la narración, que hacer otra historia, que también nos parece un ejercicio que a lo mejor se suma más a eso que queremos ir en contra que a lo que queremos construir. El tercer eje con el que trabajamos desde más o menos un comienzo es con la búsqueda de esas otras maneras de hacer práctica política o de lo político. Y dentro de este marco, ya el interés más específico serían las políticas del cuerpo. El cuerpo entendido como la base en el que el proyecto neoliberal funda todo, bueno, en el que se basa para los mecanismos de control. Y también hablando más del cuerpo social, del cuerpo colaborativo. Y es en ese sentido, o sea, en este momento vemos que un contexto o un punto geográfico pertinente también era Chile como lugar. Por ejemplo, por eso el XQR tiene una investigación en el contexto de Chile. Hay un hecho evidente que Nancy y yo tenemos origen chileno, pero también como laboratorio neoliberal del proceso de dictadura que comienza el año 73, nos parecía un contexto también bastante interesante en el que mirar la década de los 80, lo que ha pasado en torno a las políticas del cuerpo. Y en ese punto también aparece desde las primeras iniciativas el SIDA como un hecho que surge, el VIH. Y bueno, y desde allí comenzamos siempre a involucrar también y a poner el ojo en este proceso. En ese sentido, la relación tanto con UNIA como con el VIH como eje son anteriores a este seminario. Y desde la primera acción que hicimos fue un proyecto en Chile, un seminario que articulaba y retomaba justamente esta investigación a partir de distintos agentes sobre lo que había sucedido en ese periodo, entre todo el periodo de dictadura y también los primeros años de transición. Y bueno, la sorpresa para nosotros también fue ver un contexto bastante crítico, donde había un desarrollo de conceptos. Ya hay dos de las personas que intervendrán en los próximos días que participan ya de ese seminario. Y nos animó bastante también a seguir, a ver nuevamente en el momento de la emergencia del SIDA en la década de los 80 y en los movimientos que se generaron, también nos motivó a ahondar aún más en esa línea. Aparte del proyecto concreto que nos une hoy del seminario, actualmente también trabajamos en la construcción de este archivo SIDA en el marco de una beca de investigación del Reina Sofía y también un proceso de la memoria de lo colonial dentro de la plataforma Península. Además, cada cual lleva procesos individuales de investigación o de acción ¿no? Creo que por ahí la historia de Equipo Re. Vale. Bueno, yo quiero explicar un poco qué nos llevó, digamos, a la producción de este seminario, cuál fue la deriva hasta aquí. Y un poco continuando con lo que hablaba Linda respecto a los proyectos concretos, y que en realidad cada proyecto concreto en realidad es la continuación de un amplio abanico de espacios de investigación que nosotros como plataforma hemos tomado, digamos, dentro de lo que llamamos políticas del cuerpo. Y en específico lo que ha sido el proyecto en el Archivo SIDA, en el proceso de esta investigación, que es un proceso en continuo, parte, digamos, con la idea de intentar construir una idea de un archivo sobre las políticas del SIDA o de los movimientos del SIDA, visto, digamos, desde una lectura del sur, ¿no? Ya la lectura, digamos, sobre la lucha del SIDA a nivel anglosajón, a nivel de la Europa Central del Norte. Ya existe, ya la conocemos, pero nos dábamos cuenta dentro de algunos procesos de investigación que habíamos realizado, incluso dentro del marco del programa de estudios independientes del MACBA, que faltaba una lectura, digamos, una visibilidad sobre lo que habían sido los movimientos del VIH, digamos, desde el sur. El sur entendido como una manera, digamos, de lectura de la realidad distinta a la establecida, digamos, desde los países de centrales, ¿no? Y bueno, dentro del proceso de la construcción de este archivo, que como explicaba es un continuo, o sea, esto no tiene un fin, digamos, y no sabemos si lo tendrá, o esperemos que sí, uno dos de los ejes que nos parecía que era como muy importante, digamos, de trabajar y sentarnos, eran en torno a las ideas de lo precario, digamos, o de la precariedad como una construcción política y de la información como objeto de lucha. Paralelo a esto, y bueno, en esta idea que tiene Equipo Red siempre de trabajo colaborativo, en conversaciones, digamos, con compañeros de BNV, y ya habíamos participado con anterioridad más como observadores, o bueno, también como participantes, en verdad, en seminarios anteriores, en lo que ha sido la línea en torno a las teorías de las prácticas feministas, queer, dentro de unir arte pensamiento, pues veíamos que era bastante relevante poner digamos, de visibilizar lo que habían sido las luchas de los movimientos de VIH, porque veíamos que, por ejemplo, en estos dos puntos, que era el tema de la precariedad como constitución política y la información como herramienta de lucha, había paralelos claros respecto a los movimientos actuales. Entonces, cómo lograr traer lo que había sido los legados de la lucha por el VIH en América Latina y en España, traerlo hoy día, digamos, a la luz de lo que está ocurriendo respecto a los movimientos actuales. Y bueno, nada, en eso nos dispusimos a construir, digamos, un posible programa, y es por eso que este seminario, que bueno, consta de tres partes. La de hoy, que será la introductoria para dar un marco general de lo que significa, digamos, la relación entre VIH, neoliberalismo y biopolítica, será un marco general, digamos, más desde centrarnos en lo que significa esa relación de esas tres instancias, tomando, digamos, la categoría de inmunidad como un eje articulador en esos tres espacios. El día de mañana lo hemos pensado en torno justamente a la idea de la precariedad, ¿no? Como constitución política, y desde allí, bueno, traemos Y es un poco la idea del seminario, fue la idea del seminario por como construir, digamos, la posibilidad, digamos, de un debate, discusión y elaboración en conjunto de los espacios, o los movimientos o de los espacios de lucha hoy. Entonces, tanto el día de mañana como el día viernes, los panelistas o la gente que va a estar, digamos, exponiendo aquí su trabajo, su actividad, van, digamos, dentro de líneas de activación diferentes, ¿no? Desde activismos concretos en la lucha, digamos, de la prevención y la lucha contra el VIH, hasta experiencias que están más enmarcadas desde el cuestionamiento de las construcciones estéticas, los imaginarios, digamos, de significado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mañana tendremos la jornada que va a estar dedicada al tema de la precariedad, en toda su amplitud de ese debate, y el día viernes nos vamos a concentrar efectivamente al tema de la información como herramienta de lucha, ¿no? Y en ambos dos, evidentemente, traeremos a la mesa lo que fueron los legados de la lucha, las políticas del CIE en los 80 y lo que significa la lucha actual en los distintos movimientos y los espacios, digamos, que desde las formas de activación diferentes están hoy en la lucha contra el neoliberalismo. ¿También en contra de ahora? Perdón. Dentro, digamos, de las ideas que tenemos siempre de construir red, fundamentalmente, un punto importante será un encuentro que generaremos el día de mañana en ADARA. ADARA es un espacio asociativo de prevención contra el VIH, uno de los principales, digamos, dentro del espacio de la ciudad de Sevilla. Entonces, mañana en la mañana la idea sería que todos nos desplazáramos a ADARA en el programa que está... Bueno, yo lo tengo malo, pero está en internet. Está la dirección de ADARA, que ahora no lo recuerdo, pero podríamos, al final de la jornada, lo podemos repetir de vuelta. Y tener una jornada en la mañana de debate más desde los movimientos de base de la prevención y lucha contra el SIDA actuales, que un poco nos den luz de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? La idea también para nosotros es poder desplazar estos debates que hoy día se van a un espacio como la universidad, como este, a espacios descentralizados fuera que están, digamos, en el espacio no central. Y eso. Pues nada, voy a simplemente tomar cosas que habéis comentado y me va a tocar, porque así lo hemos dispuesto, aterrizar un poco en los contenidos de esta primera jornada, de esta primera sesión, que tiene, bueno, como ha comentado Nancy, un carácter introductorio. Como ha apuntado Linda, digamos que con esta actividad damos continuidad, o la actividad se inscribe dentro de esta línea de programa propia de Unidad de Pensamiento, activa ya desde hace más de una década, en torno a las prácticas y epistemologías feministas, queer y trans. En los últimos años, digamos, una línea liderada o que hace pensamiento ha trabajado estrechamente con Beatriz Preciado y de la cual temporalmente y, digamos, en este curso tomamos el testigo, por así decirlo, y a la que le mandamos un saludo y que también os saluda a su vez ella. Y a la que le invitamos a participar en el seminario y bueno, no ha podido ser porque está en Estados Unidos, pero digamos que más allá de responder, digamos, a esta invitación, a este encargo de Arte Pensamiento, de Unidad de Pensamiento, desarrollando un tramo más de esta línea de programa, la actividad que planteamos estos tres días aquí en Sevilla forma parte, nosotros la entendemos como parte, digamos, de este proceso de trabajo que Equipo Red tiene ahora en marcha y que han descrito, al que se han referido tanto Linda como Nancy, que es este proyecto, proceso de constitución de un archivo, contraarchivo de las políticas del SIDA. Seguimos un poco dándole vueltas a esto que es exactamente y qué forma o formas puede tener, ya que cuando desde Equipo reapelamos al archivo no lo hacemos, digamos, en sentido, no hablamos del archivo como loco, sino pensándolo casi con, ¿no? Desde Foucault, con Foucault, casi como ese lugar donde las articulaciones posibles, articulaciones múltiples, son posibles. Es el lugar donde esas articulaciones políticas múltiples, en sentido múltiple, se pueden dar. Por lo tanto, para nosotros, estas tres jornadas, lo que vaya a suceder estos tres días, son parte de ese proceso de producción de ese contraarchivo. El archivo lo estamos construyendo, por así decirlo, el archivo se está desplegando bajo una doble forma, la investigación más al uso, pese a que ninguno de los tres tenemos, digamos, somos, por así decirlo, investigadoras bastardas, ninguna de las tres tiene estricto sensu una formación de historiadora del arte, ni nos, digamos, estamos a gusto en los archivos, estamos a gusto entre papeles y metidas en entre cajas y en bibliotecas, pero digamos que es una ocupación un tanto intrusiva la que nosotros hacemos de esa práctica investigativa, ¿no? Reclamamos la investigación desde otros flancos, me parece a mí, que desde donde se hace habitualmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, este proceso de constitución de archivos lo estamos haciendo, por un lado, como acabo de decir, a través de la investigación, pero también a través de la producción, digamos, de situaciones como esta, situaciones de encuentro, donde, una vez más, esa articulación, ese agenciamiento entre diferentes posiciones, ese intercambio entre experiencias, se puede dar. Por lo tanto, y os lo digo así, sentiros todas un poquito responsables de, digamos, este tramo de producción de este archivo. Como decía Nancy, esta primera jornada va a tener un carácter, digamos, introductorio, introducirá el marco general no solo del seminario, del encuentro, sino del propio proyecto Anarchivo SIDA, es decir, esta tesis de partida que, como yo creo que indicábamos ya en el texto de presentación del seminario, no es tanto una posición férrea de partida, sino más bien una intuición, un rumor que se ha ido formando a partir de lecturas, de encuentros y de intercambios a los que me voy a referir ahora, que, digamos, los que hemos desarrollado o en los que hemos participado estos últimos un par de años. Y como propuesta, también tentativa, si como decía Nancy, el marco general o el punto de partida es esta relación de concomitancia entre políticas del SIDA y neoliberalismo, o esta especie de doble articulación entre neoliberalismo y biopolítica a la que Foucault parece que quiso empezar a apuntar y no se ha acabado de desarrollar del todo, un poco la proposición de partida en sus tres días y lo que vamos a intentar un poco poner en funcionamiento hoy es que en esta relación entre neoliberalismo, biopolítica y políticas del SIDA o SIDA, la categoría que funciona como ese digamos, magma, como ese elemento aglutinador, ese elemento activador, es la categoría de inmunidad, que es la que nos vamos a centrar hoy. Entonces, como os decía, este es el punto de partida, que es, digamos, un punto de partida un tanto tentativo, y que tiene como antecedente algunas situaciones en las que hemos participado o incluso algunas lecturas que hemos desarrollado y que queremos, digamos, compartir con vosotras. En primer lugar, nos queremos referir específicamente a un par de debates públicos entre, una vez más, Beatriz Preciado y el filósofo francés Michel Ferrer, que es fundador, entre, bueno, otras actividades, de la editorial Sound Books de Nueva York y autor de varios libros de referencia. Uno concretamente que me gustaría destacar, The Age of International Community, la era de la comunidad o comunicación internacional, que es del 2000. Me estoy refiriendo a dos debates públicos entre Michel Ferrer y precisamente Beatriz Preciado en el marco de dos seminarios, uno del 2010 y otro del 2011, desarrollados en Barcelona en el contexto del MACBA, concretamente en el contexto del programa, las actividades públicas, digamos, la parte pública, los programas públicos del programa de estudios independientes del MACBA. Uno se tituló Sobre crédito, autoestima y sharing, introducción a la condición neoliberal, que fue en el 2011, y el otro, el año anterior, se tituló Malditos 80, Crisis del SIDA, Arte y Guerrilla contra la Biopolítica, que ambos, yo creo que por un lado, trataban de abrir un debate acerca de la gestión contemporánea del cuerpo, del cuerpo seropositivo, y de apuntar hacia esas posibles relaciones entre arte y activismo como un lugar de redefinir la vida más allá de la biopolítica. Y en el caso de Ferrer, también su aporte particular, digamos que se situó en ese señalamiento que él hace, que casi podríamos resumir su proyecto filosófico en un señalamiento reiterado del fracaso de las políticas neoliberales y las posibles alternativas del activismo civil, del activismo ciudadano frente a la tiranía de los mercados, que es una expresión que él utiliza mucho. Y en ese, digamos que en esos dos contextos se dieron una serie de debates que yo creo que a nosotros, y en los que pudimos participar también desde el público, pues sirvieron como detonantes en algunas de las ideas que luego hemos querido desarrollar en partes de nuestro proceso. También me gustaría mencionar como un antecedente, una lectura que ha sido recurrente, al menos en un primer estadio, y me refiero al libro de Rick Rodin de 2009, The Deadly Ideas of Neoliberalism, las ideas, el ideario mortal, el ideario mortal del neoliberalismo, que no está traducido al castellano, lamentablemente, y que precisamente recorre la historia cruzada y progresiva entre dos de los principales fenómenos de impacto global de las últimas tres décadas, que es la extensión del SIDA y el ascenso del sistema neoliberal, y donde y voy a recurrir mis notas, incide en que la violencia inmanente en esas estrategias de reajuste estructural de las políticas económicas neoliberales, estableciendo una correlación entre muerte y neoliberalismo, una sucesión que él propone, que nos invita a pensar en este, digamos, orden de la libre economía en un sistema, digamos, en términos de un sistema necroliberal, ¿no? Que es un término que, digamos, lo han utilizado y activado otros pensadores también. Y por último, me gustaría mencionar como antecedente directo de algunas de las discusiones que vamos a tener estos días aquí, o que espero que tengamos, y que es una referencia reciente, o que, digamos, que hemos dado con ella recientemente, y que viene, la hemos querido referenciar en el texto de presentación del seminario, que está disponible online. Hablo de un artículo de la teórica postcolonial sudafricana, Jane Komaroff, un artículo que se llama Beyond Bare Life, más allá de la vida nuta, SIDA, biopolítica y orden neoliberal, donde afirma que mientras el orden neoliberal, y cito, vino a trastocar la propia noción de ciudadanía, y esta se declina cada vez más con más fuerza por las lógicas de la mercancía y el consumo, las coaliciones entre sujetos de la transformación que caracterizan, que vienen caracterizando las políticas del SIDA, han abierto y abren vías para una renovada participación política, participación social, ¿no? Y digamos que en esta cita se concentra parte de la tesis de partida del seminario. Y por último, como no, el trabajo de Roberto Espósito, el trabajo, digamos, filosófico de Roberto Espósito, al que supongo que se va a referir más en detalle nuestro primer invitado de hoy, Fernando Bayón, y el que hemos invitado a avanzar en algunas de las cuestiones que planteamos como intuición en el marco del seminario. A Fernando no lo conocíamos anteriormente, con Fernando nos hemos topado, por así decirlo, en la red, a través de un artículo suyo que vimos referenciado y que nos pareció muy interesante, ya a priori, digamos, el abstract ya era como una promesa del contenido, y después sí que ha sido un texto que hemos trabajado, que hemos manejado para plantear este marco de partida del seminario. Me refiero al artículo La sociedad extrañada, retóricas de la inmunidad que está publicado en una reciente edición sobre cuestiones en torno a biopolítica, que está, digamos, el libro lo hemos dispuesto aquí en la mesa de documentación de fuera para que le podáis echar un vistazo y apuntaros la referencia si os interesa, porque es un libro que realmente recomendamos. Fernando Bayón, que es doctor en filosofía por la Universidad de Deusto, a partir de ese texto, a Fernando lo hemos invitado, un poco la propuesta que le lanzamos inicialmente fue a que introdujera justamente en este marco la categoría de inmunidad desde una perspectiva tanto genealógica como en su configuración, esa era la invitación que le hacíamos, tanto en su configuración con las nociones de biopoder y neoliberalismo. Unos aspectos que nos interesó, dos aspectos más que nos interesaron de este texto, que van a ser, que va a ser la base, entiendo, de la presentación de Fernando de hoy. Otro aspecto que nos interesó, como decía, era su abordaje, digamos, el abordaje que Fernando Bayón somete a las nociones de cuerpo, identidad y comunidad, centrales para entender las políticas del SIDA y la puesta en crisis de, esos tres, digamos, de esas tres nociones a manos de las retóricas de la inmunidad, o las retóricas inmunitarias. También nos pareció, nos parece pertinente el texto, que quizás sea un aspecto que no voy a desarrollar hoy en detalle aquí, pero que os invitamos, digamos, a rastrear en el artículo. Nos parecía también pertinente su lectura de la configuración de la Europa actual, justamente sobre la base de la ideología inmunitaria. Y a partir de este texto, algunas preguntas que le invitábamos a Fernando a que planteara directamente o que intentáramos un poco, digamos, enunciar entre todas, y no dar respuesta, al menos enunciarlas entre todas en estos tres días. Algunas preguntas que le lanzábamos a Fernando y que os voy a leer y que vienen contenidas también en la descripción del seminario que hemos dispuesto públicamente son: ¿qué oportunidades de interpretación de los actuales modelos de configuración social y de exclusión social ofrece el relato inmunitario? ¿En qué medida marcan las retóricas de la inmunidad nuestro, digamos, vocabulario social actual, nuestro léxico social? ¿Y qué papel tiene el SIDA, acaso, en la construcción de este léxico? ¿Cuál es el grado de implantación de la ideología inmunitaria en las formas actuales de gobierno de la vida? Y, por último, ¿qué oportunidades de resignificación y de uso crítico ofrecen justamente estas mismas estrategias inmunitarias a manos de las prácticas contra neoliberales o de resistencia neoliberal y sus formas de acción vírica? Para acompañar la conferencia de Fernando, digamos que el programa que hemos dispuesto hoy se compone de dos partes: una, la conferencia de Fernando, y otra parte que, digamos, le damos la misma, el mismo estatuto, la misma, digamos, entidad, son dos piezas con una misma entidad, y que hemos propuesto para acompañar, dar continuidad a la conferencia de Fernando y quizás con ella, con esa segunda pieza, aterrizar a través de un caso práctico, de un contexto, unas prácticas localizadas, algunas de las cuestiones que quizás de manera más discursiva e introducida Fernando. Hemos propuesto visionar, lo que proponemos es visionar juntas hoy aquí el documental de Sally y Gabriela Gutiérrez, Tapa al ojo, que bueno, nos permite, creemos, analizar el contexto contemporáneo de expansión global del virus del SIDA, así como de los discursos y los dispositivos de control y las estrategias de resistencia en torno a ellas. Tapa al ojo es un documental de 2008 que Sally y Gabriela rodaron, produjeron en Sudáfrica, en el seno de una comunidad con altos índices de VIH, una comunidad de mujeres, una comunidad autoorganizada, una comunidad que para nosotros bien podría ser ejemplo de agenciamiento contra neoliberal, es decir, de ese tipo de coaliciones contra neoliberales a las que queremos apelar, que queremos convocar a través de los ejemplos de todas vosotras estos días aquí, y que digamos, viene acompañado de unas pequeñas notas actualizadas que la propia Sally, que no ha podido estar aquí, lamentablemente, aunque le hubiera encantado, pero sí que estará en menos de dos meses también participando de una actividad dentro del programa Arte Pensamiento, concretamente en el siguiente capítulo de Capital y Territorio. La película, digamos que viene acompañada de unas pequeñas notas actualizadas que la propia Sally nos ha enviado anoche y que a mí me gustaría utilizar para que junto con la presentación de Fernando quizás pudiéramos articular una primera tentativa de debate.